Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Nos encontramos en un capítulo más del Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. Hoy tenemos el capítulo 3. Esto es African Dub. ¶¶ African Dub Chapter 3, producido en el sello, en la casa discográfica del señor Joe Gibbs. Es una producción del maestro de mesa, del productor de consola Errol E.T. Thompson. Un álbum de dub que está considerado a la misma altura que los álbums producidos por el señor Lee Scratch Perry, Scientist, Augustus Pablo o King Tubby. Hoy vamos a escuchar el magnífico y el mágico trabajo de uno de los productores más importantes de la década, de la época de oro del reggae en Jamaica. Estamos hablando de 1970 en esa isla del Caribe, Jamaica. African Dub. Estamos hablando de Jamaica, la isla que parió a un personaje tan importante como Marcus Garvey y lo que representa este señor para el panafricanismo, Marcus Garvey. Recordemos que la colonización del África, el reparto del África, ocurrió en el siglo XIX, específicamente a finales del siglo XIX. O sea, estamos hablando más o menos de 1880. Uno muchas veces imagina, por la historia que tenemos aquí en Latinoamérica, por la historia que tenemos en Colombia, en este puerto de Cartagena, que cuando llegaron los hombres africanos secuestrados de su continente y traídos a este nuevo continente, las Américas, como esclavos, África ya debía estar conquistada, es lo que uno imagina. Pero no, a Europa le costaría más de 300 años después de haberse topado con el continente de las Américas, conquistar África, por varios factores que estaremos conversando y hablando en este programa. Y cuando uno ve ese mapa del continente africano, no deja de ser perturbadora realmente esa cuadrícula, porque es literalmente una cuadrícula lo que representa este mapa, de la forma en que fue repartida en esa famosísima conferencia de Berlín, liderada por nada más y nada menos que el gran Bismarck. El Bismarck fue el que lideró esa conferencia de Berlín más o menos en 1880, en la cual las grandes potencias y las grandes monarquías se repartieron a África. Pero vamos a seguir escuchando este capítulo de African Dub del señor Errol E.T., el extraterrestre, Errol E.T. Thompson. Seguimos amplificando el palenque sonoro por Radio Aetal. Esto es un especial de African Dub, capítulo 3, del señor Errol E.T. Thompson. Y estábamos hablando de la colonización del África, como esa colonización del continente del África tuvo lugar a finales del siglo XIX. O sea, estamos hablando aproximadamente de 1880 con la conferencia de Berlín, cuando se repartieron el continente, las grandes potencias y las grandes monarquías. Y estábamos hablando de los factores, las variables, las razones por las que la conquista y la colonización del África se dio casi 300 o 400 años después de la conquista y la colonización de lo que hoy conocemos como América. Y una de las razones, ustedes recordarán haciendo memoria, que cuando ocurre el encontronazo de este señor Cristóbal Colón, cuando ocurre el encontronazo con el continente de las Américas, los pueblos aborígenes del continente que hoy conocemos como América, el sistema inmune no estaba adaptado a varias enfermedades y varias plagas que traían los europeos en estos primeros viajes, los españoles y los portugueses. Así que enfermedades como la viruela arrasaron gran parte de la población de este continente. Cosa distinta ocurrió cuando los europeos intentaban meterse al África. Allí el continente africano los recibía, pero con la malaria. Así que lo que sufrían nuestros pueblos aquí en el continente de América, lo sufrían los europeos cuando intentaban meterse al África por la malaria. El sistema inmune, o sea, estábamos hablando de virus, gérmenes y bacterias. En eso que ha sido llamado de un tiempo para acá la guerra química, se podría decir que Europa frente a América ganó en esa guerra química, porque nosotros no teníamos un sistema inmune adaptado a las plagas que ellos traían. Pero al contrario, en el continente africano, las poblaciones, las diversas poblaciones del África, tenían un sistema inmune que sí estaba adaptada a las plagas del continente europeo. Esa es una de las razones

Guania, Kila, Kila, Kila, Kila, Kila, Kila, Kila, Kila, Kila, Kila. Yeah. Caguania, Kila, Kila, Kila, Kila, Kila, Kila, Kila, Kila, Kila, Kila. Y seguimos amplificando por Radio Aital el palenque sonoro, en un especial del señor Errol E.T. Thompson, su álbum magistral African Dub, el capítulo número 3. Y estuvimos hablando un poquito de la conquista y la colonización del África. Una pregunta dolorosa y bastante sensible es si el África fue colonizado más o menos hacia finales del siglo XIX, o sea, finales de 1800, ¿quiénes fueron los responsables de la esclavitud en el África? O sea, si los europeos no habían podido internarse en el continente y su presencia era costera, sobre todo en estos puertos negreros, como se les llama y como se les conoce, si los europeos no habían podido internarse en el continente del África, ¿quiénes estaban raptando y secuestrando africanos para llevarlos y traerlos al continente de las Américas? Y vamos cerrando por hoy esta versión del palenque sonoro, en un homenaje y un especial al señor Errol E.T. Thompson. Y me gustaría hablar un poco de este álbum, que ha sido gran influencia para artistas reconocidísimos como DJ Shadow o Massive Attack. Ya dijimos que el señor Errol Thompson estuvo en la mezcla, en esa mesa de Control Master, en el estudio de Joe Gibbs. Pero me gustaría también hablar un poco de los músicos que participaron. Estamos hablando de Herman Marquis, Joy Park, estamos hablando de Robbie Shakespeare, Sly Dunbar, estamos hablando de señores como Tommy McCook, Bing Gordon o Bobby Ellis. Estamos hablando de la crema nata de los músicos instrumentistas de una generación inolvidable de la isla de Jamaica. Muchos de ellos educados en la Alpha Boys School. Por hoy cerramos este capítulo de El Palenque Sonoro amplificando por Radio Aital, en un especial del conocido The Mighty Two, Errol E.T. Thompson, y su álbum African Dub, capítulo 3. Esto es El Palenque Sonoro. Me gustaría, antes de cerrar la sesión de hoy, recordarles la invitación el día de mañana a celebrar el cumpleaños de Dianita Madame Cocohead. Vamos a estarnos reuniendo aquí en la localidad de Suba, junto a la Plaza Fundacional, en la librería Les Odates. Recuerden, en Suba, en la localidad de Suba, en Bogotá, junto a la Plaza Fundacional, muy cerca de la estación Transversal 91, vamos a estar celebrando el cumpleaños de Madame Cocohead con un ska muy, muy especial. Esto fue El Palenque Sonoro, amplificando Errol E.T. Thompson. We'll be right back. Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque Sonoro.